Hola, sí, buenas tardes. Mi nombre es Almela Flavia. Te llamo porque tengo COVID-19 positivo. El primero me diagnosticaron con COVID positivo. El primero a la tarde quise hacer la denuncia al RT, lo cual no tuve respuestas. Me decían que el empleador tiene que hacer la denuncia. El empleador, somos 20 infectados en la clínica. Y al parecer todavía no se hizo la denuncia. Yo estoy peor que hace 6 días. Sí, necesito asistencia médica. Estoy con dolor muscular, dolor de cabeza, fiebre, tos. ¿Ya tiene el hisopado positivo? Sí, ya mandé todo lo que me pidieron el RT. Y la respuesta fue que el empleador tiene que hacerse cargo porque tienen que tener papeles membretados. El tema es que la empresa no se está haciendo cargo de mí ni de mis 20 compañeros infectados. En Necesito una realidad, digamos, respuesta. únicamente emergencias se toman. Si lo que usted quiere es realizar la denuncia por el COVID positivo con el hisopado, lo tiene que hacer a través de la página. No, yo ya hice todo lo que me pidieron. Yo te estoy diciendo que necesito Ya hizo la asistencia denuncia, médica. si ya hizo la denuncia, entonces tiene que esperar que el sector administrativo le dé las indicaciones pertinentes de lo que Escúchame, tiene que hacer. el primero de junio, yo ya mandé todos los mails correspondientes. Me dijeron que se iban a estar comunicando conmigo. Sí, después me mandan un mail que fue rechazado porque la empresa se tiene que hacer la denuncia. Sí. Yo necesito asistencia médica, de recursos humanos, no tengo respuesta. Vos me estás diciendo que solo emergencias, te estoy diciendo que soy COVID positivo hace 6 días. Estoy con síntomas, estoy peor que hace 6 días. Tengo fiebre. Digamos, ¿por qué motivo le rechazaron la denuncia? Porque me dicen que el empleador tiene que dar a conocer los casos, ¿sí? Y tiene que hacer las denuncias No le correspondientes. entiendo, señora. ¿Le dijeron que el empleador qué? Que el empleador tiene que hacer las denuncias, que yo como trabajadora no lo puedo realizar. Me dijeron, bueno, ¿quieres hacer la denuncia vos? Manda a este mail, gestión de casos @rt.com.ar. Envié todo lo que me pidieron. Permiso de circulación, yo soy enfermera, me pidieron matrícula, me pidieron el mail donde constata que soy COVID positivo. Sí. A mí me lo rechazaron y a mis compañeros también. No nos toman la denuncia, no tenemos un número de siniestro. Hay compañeros que están en la misma situación que yo y no tienen asistencia médica, ni por parte de la empresa ni por parte de la RT. Dígame su documento, por favor. No me acuerdo. OMINT. Trayectoria. Calidez humana. Calidad médica. OMINT. Acabo de chequear y la denuncia, digamos, la puede hacer usted. No es necesario que la haga su empleador. Pero, digamos, sí o sí, lo tiene que hacer a través de la página. Ya lo No sé cómo hice, recibe ya la lo denuncia. hice. Ya lo ¿Cuándo? hice. Lo hice el mismo día que me pidieron, el 1 de junio. Después de eso la llamaron y le dijeron que estaba rechazada porque su No, no, no, empleador me no quiere esto. respondieron al mismo mail que yo envié, me respondieron y me dijeron que la denuncia tiene que ser realizada por la empresa con papeles con membretes, ¿sí? Esa fue la única respuesta que me dieron. Por su DNI me entero que usted es Almela Flavia Sí. y trabaja para Centro Med Sociedad Anónima. Sí. ¿Usted qué es, enfermera? Yo soy enfermera infectada, sí. Hay 20. Ya tiene el hisopado positivo, me Ya dijo. tengo, ya. Ahora justamente te volví a reenviar todo lo que mandé el 1 de junio. Te lo volví a reenviar. La página es gestiondecasos@onminart.com.ar. Bueno, mire, como le decía, digamos, tendría que hacer la denuncia a través de la página, pero si usted dice que por algún motivo le contestaban esto que lo tenía que hacer su empleador, ahora vamos a chequear con un auditor. Igualmente, digamos, si tiene si está con una urgencia o está con dificultad respiratoria o algo, debería llamar a su obra social o prepaga hasta recibir una respuesta de la RT. Me dicen que la RT se tiene que hacer cargo de mí, o sea, es un pateadero de pelota y la realidad es esta. Yo no estoy bien, tengo mucha tos, estoy disfónica, me duele la cabeza, tengo fiebre, nadie se está haciendo cargo, ni de mí, ni tampoco de mis 20 compañeros infectados. Esa es la realidad, necesito respuestas. Necesito atención médica. Entiendo. Bueno, vamos a consultar con un auditor para ver si la podemos ayudar, ¿sí? Yo ya envié por mail todo lo que me pidieron. Te lo volví a reenviar hace 5 minutos. No, no, entiendo. Igualmente eso que envía es al sector administrativo. Como le dije, está hablando con emergencias. Ahora el sector administrativo no está los fines de semana. Me dijeron que se iban a comunicar conmigo desde la RT y nunca nadie se comunicó conmigo. El tema es, nos dio positivo el hisopado a mí y a 20 enfermeros más, entre ellos médicos, maestranzas, mucamas. Dieron positivo y nadie más se hizo cargo. Nunca tuvimos un llamado telefónico de nadie. Nunca nadie se hizo cargo. Ok, bueno, vamos a consultar con un auditor y la llamamos. Por favor, muchas gracias.